Consecuente con una práctica de luchar pensamiento disidente. Pone ritmo a las contradicciones, en cada centímetro de cinta, en cada nota, segundo a segundo. Es esta una proclama incendiaria, es un acto político subversivo, es expresión de rabia, un adoquín sonoro que se arroja al vacío y golpea el escaparate de este sistema alienante. Sí, pop rojo, que le presta atención, rap, con una clara intención. Aquí, radio rompe a Muffin, la misión antagonista, la onda antiimperialista. Víctor Clara canta rap, Carlos Vuela se la incide, esta noche aquí con Tama. Aquí, radio rompe a Muffin, la misión antagonista, la onda antiimperialista. Aquí, Víctor Clara canta rap, Carlos Vuela se la incide, esta noche aquí con Tama. Denunciar, propagar, la resistencia extender, cortocircuitar, la gran máquina del poder, sentir que esta forma de cantar tiene algo detrás que no es la casualidad. El circo, cultura antagonista, nace en el corazón de la bestia y a sus amos les molesta y ya lo ven. ¡Jepes! Ahora ha llegado hasta aquí, que se vayan preparando, que nos van a oír. Aquí, aquí, radio rompe a Muffin, la misión antagonista, la banda imperialista. Aquí, aquí, Víctor Clara canta rap, Carlos Vuela se la incide, esta noche aquí con Tama. Aquí, aquí, radio rompe a Muffin, la misión antagonista, la banda imperialista. Cada canta rap, cada escuela se le incide, esta ropa dijo ya. Mente, el terror de la incomunicación, llevar cada rincón el ritmo de la insumisión. Romper el gueto, salir del aislamiento, que todos y todas sepan que ha llegado nuestro momento. Nada se ha terminado, el mundo sigue rodando. Paso a paso cada día. Denunciar, propagar, la resistencia extender, cortocircuitar, la gran máquina del poder, sentir que esta forma te canta tiene algo detrás que no es la casualidad. Aquí, aquí, aquí, radio rompe a Muffin, la misión antagonista, la onda antiimperialista. Aquí, aquí, Víctor Clara canta rap, Carlos Vuela te la incide, esta ruta aquí con Tama. Aquí, aquí, radio rompe a Muffin, la misión antagonista, la onda antiimperialista. Aquí, aquí, aquí, radio rabia.